Un día, mirando hacia el jardín, la mujer se fijó en un árbol cargado de espléndidas manzanas que se veían tan frescas que ansiaba comerlas. Su deseo crecía día a día, y como pensaba que nunca podría comerlas, comenzó a debilitarse, a perder peso y se enfermó. Su marido, preocupado, decidió realizar los deseos de la mujer. En la oscuridad de la noche, el hombre cruzó la muralla y entró en el jardín de la bruja. Rápidamente tomó algunas de aquellas manzanas tan rojas y corrió a entregárselas a su esposa. Inmediatamente la mujer empezó a comerlas y a reponerse, pero su deseo aumentó. Y para mantenerla satisfecha, su marido decidió volver al huerto para recoger más manzanas. Pero cuando saltó la pared, se encontró cara a cara con la bruja. ¿Eres tú el ladrón de mis manzanas? Señora, usted no entiende. Tenía que hacerlo para salvar la vida de mi esposa. Ella deseaba con toda su alma esas manzanas y se estaba poniendo enferma y casi a punto de morir. Estamos esperando un bebé y... Sí, es verdad lo que me has dicho. Permitiré que recojas cuantas manzanas quieras. Pero a cambio, me tienes que dar el hijo que tu esposa va a tener. Yo seré su madre. El hombre estaba tan aterrorizado que aceptó. Cuando su esposa dio a luz una pequeña niña, la bruja vino a su casa y se la llevó. Era hermosa y se llamaba Rapunzel. Cuando cumplió 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio de un cerrado bosque. La torre no tenía escaleras ni puertas, solo una pequeña ventana en lo alto.